Y otra vez. La plena. La plena. Me quieres engañar, diciéndome que todo esto pronto pasará, que la distancia junto al tiempo me van a ayudar, que en otro amor y en otros brazos te voy a olvidar. Te sientas hoy a hablar y tus palabras de consuelo me hacen tanto mal. Yo ya no quiero escucharte, no, ya no insistas más, porque aunque quieras convencerme, nunca te podré olvidar. Y estoy llorando por ti, sufriendo, y tú te vas llevándote mi amor. Y estoy llorando por ti, sufriendo, y tú te vas llevándote mi amor. Lloro por ti, mi amor. Es porque te amo. Me quieres engañar, diciéndome que todo esto pronto pasará, que la distancia junto al tiempo me van a ayudar, que en otro amor y en otros brazos te voy a olvidar. Te sientas hoy a hablar y tus palabras de consuelo me hacen tanto mal. Yo ya no quiero escucharte, no, ya no insistas más, porque aunque quieras convencerme, nunca te podré olvidar. Y estoy llorando por ti, sufriendo, y tú te vas llevándote mi amor. Y estoy llorando por ti, sufriendo, y tú te vas llevándote mi amor.